a la cama y te cuento un cuento. ¡El de Monigote! Uy, no conozco el cuento de Monigote. Te voy a contar uno que sé de cuando era chica. Chiquita como vos. Había una vez una hormiguita. ¿Colorada? Son malas las hormigas coloradas. Me pican. No, esta no era colorada. Escucha, escucha. Había una vez una hormiguita marrón a la que le gustaba mucho el dulce de leche. A mí no me gusta el dulce de leche. ¿No te acordás? Sí, sí me acuerdo. Pero yo digo que el dulce de leche le gustaba a la hormiguita marrón, no a vos. Empiezo de nuevo. Había una vez una hormiguita marrón a la que le gustaba mucho el dulce de leche y que se llamaba... ¡Ermelinda! Un día, la hormiguita Ermelinda quiso ir al parque y... ¿Y por qué quiso ir al parque? No sé por qué, pero fue al parque y ahí se subió a un árbol. ¡Ay, me subo al parque mañana! Uy, no puedo, María Emilia. Mañana tengo que ir a trabajar. Otro día te llevo. Ahora, escucha. La hormiguita fue al parque y se subió al árbol y entonces... ¿Se cayó? No, no se cayó. Las hormigas saben subirse a los árboles. ¿Me enseñas a subirme a los árboles, ma? Escúchame, María Emilia. ¿Querés o no querés que te cuente un cuento? Sí, quiero, pero mejor contame el cuento de Monigote, porque esta hormiguita ya me tiene aburrida.